Mamá se, mamá sa, mamá ma, quizá, ma, quizá. De la unión de las cuatro cabezas nació la fuerza. Ojo por ojo nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes, ma, quizá más que nunca presente, el micrófono y en mente. Creyente, creador de nuestra propia ley, acá nadie es rey, maquisa simplemente sensei. Lírico, cuya técnica voy yo aplico y camuflo en mi micrófono. Como lo ves, mi dominio es completo, mi imperio es inmenso. Oh, ojo por ojo, nuestro frente lírico. Oh, ah, mi rima mercenaria como plaga manda la rabia. Ah, ah, yo soy la loca Ana, armada solo de mi Ana a capela. Nadie me gana porque nunca pretendí ser la primera. Testiga es mi letra, que me apega el abecedario. Maquisa batallón, primera fila en el escenario. El vinilo se hace estéreo, solo siéntelo, siéntelo. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente, micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente, micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Mire quien debuta con la segunda estrofa, el poeta que se mofusa la rima y la prosa, cabecilla de la tropa, puro como una gota, forma quizá bota, no otra nota, piel como mascota, furia como una fiera, suelta en la fe, mi teoría, mitología, es siempre sincera, verdadera, muestra de la fuerza, quien piensa y luego es, yo vivo en nebulosa, siempre cool, no estrés, no crees lo que des, es CO2, otra vez mi boca es como el cañón de un arma y las palabras son la bala que mi mente dispara, sé fuerte y prepara, energía para el combate, en el debate tu planteamiento lo como, como chocolate. Dispárate, dispárate, chao, anda. Si eres negativo, positivo, bienvenido, comprender es mi objetivo. Hip hop bajativo no es ofensivo ni defensivo, y no es por lo tanto inofensivo. Un curso intensivo del manejo del sustantivo, el cerebro activo del micrófono a tu oído. Oh, ojo por ojo, nuestro frente lírico. Oh, amárrate el cinturón, enciende el cañón, vamos a despegar. Si otros dice maquisa y parte el refrán. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente, micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente, micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Primer ring, primer round, campo de box, acá lo que cuenta es el sonido y el tono de la voz. Somos 12 o 2, los que carga 2 en llave de sol. Como Molotov, estalla, acá en el campo de batalla, todo vale. Micrófono armado en mano, así que alístate, siempre al frente del maquisa. Yo estaré, yo estaré, yo estaré. Venga para acá, venga cámara, hay una sala lírica de maquisa. Venga para acá, venga cámara, hay una sala lírica de maquisa. De la unión de las cuatro cabezas nació la fuerza. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente, micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente, micrófono y en mente.